Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El grupo de rock alternativo estadounidense The Velvet Sympathy se presentará el 21 de mayo a las 19:30 en el Teatro Variedades Ernesto Albán, en Quito. Esta banda fue fundada en el 2011 en Los Ángeles por músicos de diferentes nacionalidades que se conocieron mientras estudiaban en la prestigiosa escuela Los Ángeles College of Music. Sus integrantes son Vanessa McNeil, de Estados Unidos, en la voz, Gabriel Mascarentas, de Brasil, en el bajo, y Andrés Yepes, de Ecuador, en la guitarra. En el 2014, el grupo publicó su primer disco titulado Whole Glass. Internacionales. Caracas. La Fundación Museos Nacionales de Venezuela resaltó la apertura de 14 nuevos espacios informativos en Internet para que estudiantes e investigadores accedan a la información oportuna sobre la actividad museística del país. La Fundación difundió esta información con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebra el día de hoy. Agregó que con estas páginas busca que estudiantes e investigadores incursionen en la historia de los museos, las colecciones que estos albergan y también sobre las actividades y noticias que se generan en estos espacios para el arte y la cultura. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.